Están escuchando Remembranzas por Radio TGD. Raudales nos ha interpretado Michelle Ajun. 10 minutos faltan para puntualizar las 9 de la mañana a través de la emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD, platicando datos importantes del recordado caballero del deporte Mario Camposeco, que se integró después a la Selección Nacional de Fútbol, donde participó en los campeonatos centroamericanos desarrollados en El Salvador, Costa Rica y Guatemala. Participó en los 6 Juegos Deportivos de Centroamérica y también del Caribe. Además de ser un gran futbolista, también jugó básquetbol con una disciplina hecha y derecha, pues fue seleccionado departamental y nacional en varias oportunidades. Un 17 de junio de 1951, en una mañana deportiva, los espectadores estaban al tanto con el juego amistoso ante el Comunicaciones Fútbol Club. Ese día, Xelajú salió victorioso con 3 goles a su favor. Al finalizar el partido por la tarde, un aficionado lo invitó a dar un paseo en avioneta por toda la ciudad de Quetzaltenango, pero esta avioneta tuvo fallas mecánicas, se desplomó y el célebre jugador perdió la vida. Tiempo después, el estadio de la ciudad fue bautizado con su nombre y luego el club Xelajú se le agregó Mario Camposeco. Vamos a seguir con ustedes a través del programa Remembranzas TGD. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora, escuchando estos 90 minutos donde siempre platicamos datos importantes de connotados y personajes guatemaltecos, también conjuntos, como también compositores, cantantes. Es lo que nosotros recordamos, vamos a recordar a través de estos 90 minutos. Y esta mañana, recordando y platicando algunos datos muy importantes de los personajes más destacados de la ciudad de Quetzaltenango. Esto se llama Fiesta Privada, interpretada por a Lush Nahual en el programa Remembranzas TGD. Otro personaje que ha sido destacado precisamente en la vida de la ciudad de Quetzaltenango es la recordada Elisa Molina de Stal. Fue una mujer comprometida con la humanidad y trabajó para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. También llegó a crear una famosa lotería en Guatemala. Elisa Molina nace un 24 de marzo de 1918, hija de José Molina y de Conchita Martínez. Quedó huérfana de madre a los 4 años. Su señor padre y su tía Elisa Robles se hicieron cargo de su formación. La semilla de su pasión por la medicina y disposición de cuidar a personas con ceguera ya provenía desde su núcleo familiar en Quetzaltenango, donde junto con su tío Rodolfo Robles llegaron a fundar el Instituto Nacional de la Vacuna y prepara por primera vez para Guatemala los fluidos antivariolosos que salvaron a miles de guatemaltecos en la epidemia de aquel año de 1908. Los estudios primarios de Elisa Molina fueron realizados aquí en Quetzaltenango y los secundarios en la capital de Guatemala. Ahí obtuvo el título de perito contador y secretaria bilingüe. Además, llegó a asistir a las escuelas superiores social de Guatemala, logrando graduarse de trabajadora social. De esto vamos a seguir platicando a través del programa de doña Elisa Molina de Stal. Vamos a recordarles que faltan 4 minutos para puntualizar las 9 de la mañana y ahora vamos a complacer. Saludos para don Emilio del Rosario Castro Luarca, que nos sintoniza en la 38 Avenida de la Zona 8 aquí en Quetzaltenango. Saludando a don Oscar Cojulún, a su primo. También a don Carlos Humberto y Alfredito Godínez. Saludos también para doña Mandita Palacios. Escuchando Remembranzas TGD. Blanca tienes tú, me haces llorar con tu castigar. Lo que yo te di, pues a buscar tristezas, solamente encontrarás. Y al ver que tu nuevo cariño no te pudo comprender, en tus noches habrá un recuerdo que habla de mí. Los diamantes que tú lloraste, yo los guardé. Cumplir 75 años solo tiene ventajas. La cantidad de cosas que puedes enseñarnos. Hoy en día, la experiencia es el mayor de los bienes. TGD, la voz de Occidente. Muchos amigos de infancia me esperan para cantar mi canción. Me dicen chivo de lana, mucho me gusta la caña. Me dicen chivo de lana, chupo si me da la gana. Es mi tierra. mi corazón. Muchos amigos de infancia me esperan para cantar mi canción. Me dicen chivo de lana, mucho me gusta la caña. Me dicen chivo de lana, chupo si me da la gana. Es mi tierra, la mera mamba. Es mi tierra, la mera mamba. Es mi tierra, la mera mamba. Es mi tierra. Hemos escuchado la participación de Carlos del Llano en el programa Remembranzas TGD con esta canción que se llama Xelajú, y fue para complacer a don Julio Menchú, que nos está sintonizando en la avenida El Cenizal, zona 4, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Pues estábamos por acá platicando datos muy importantes de doña Elisa Molina Destal, que precisamente a través de este espacio, recordando las obras que ella realizó, fundaron el Instituto Nacional de la Vacuna y preparó por primera vez en Guatemala los fluidos antivariolosos que salvaron a miles de guatemaltecos en la epidemia de 1908. Los estudios primarios de Elisa Molina fueron realizados en Quetzaltenango y los secundarios en la capital. Ahí obtuvo el título de perito contador y secretaria bilingüe. Además, asistió a la Escuela Superior Social de Guatemala, logrando graduarse de trabajadora social. Contrajo matrimonio con el licenciado Rodolfo Stahl Robles, que también era de Quetzaltenango, quien la ayudó a financiar sus viajes. El matrimonio de Stahl y Molina creó dos hijos. En 1945 fundó el Comité Pro Ciegos y Sordomudos de Guatemala, y en el que fue presidenta y directora ejecutiva en la década de los años de 1950. En 1959 llegó a fundar la Escuela Rural de Servicio Social del Centro Universitario de Occidente. El objetivo de la institución, pues a su cargo, fue la fundación de la Escuela para Ciegos y los Talleres Protegidos de Manualidades Industriales Santa Lucía, para conseguir financiamiento de los mismos. Elisa Molina llegó a crear la Lotería Santa Lucía, en la que los fondos recaudados van directamente a estas instituciones filantrópicas. Ella falleció el 3 de noviembre de 1996. Datos de Elisa Molina Destal a través del programa Remembranzas TGD. Con 10 minutos continuamos con la parte musical. Años. hace mucho más de 20. Nótelo así de repente. Es usted la amalgama perfecta entre experiencia y juventud. ¡Hey, Ricardo Arjona! ¿Quién es? ¡Tormenta Pan! Señora de las cuatro décadas, usted no necesita enseñar su figura detrás de un escote. Su talento está en manejar con más cuidado el arte de amar. Señora de las cuatro décadas, no insista en regresar a los 30 con sus 40 y tantos encima. Deja huellas por donde camina, que las endueña de cualquier lugar. Señora, señora, no le quite años a su vida. Póngale vida a los años, es mejor. Señora, señora, no le quite años a su vida. Póngale vida a los años, es mejor. Porque no te lo usted hacer el amor, siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de 20. Nótelo así de repente, señora, es usted amalgama perfecta entre experiencia y juventud. Como sueño con usted, señora, no le quite años a su vida, señora. Como sueño con usted, señora, no le quite años a su vida, señora. Siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de 20. Nótelo así de repente, señora, es usted amalgama perfecta entre experiencia y juventud. Como sueño con usted, señora, no le quite años a su vida, señora. Como sueño con usted, señora, no le quite años a su vida, señora. Tormenta nos ha interpretado Señora de las Cuatro Décadas. Bueno, pues otro de los grandes artistas, personajes que se han destacado en la ciudad de Quetzaltenango es don Eduardo Sac. Uno de los escultores más destacados de la ciudad de Quetzaltenango, se considera que siempre existirán barreras que se deben saltar para alcanzar lo que se desea en la vida. Su formación está comprendida en un 85% autodidacta y un 15% en estudios de distintos libros. Fueron sus sentimientos los que lo llevaron a crear diferentes esculturas. Desde niño le gustó formar figuras con jabón y barro. Cuando solía jugar solo en el patio trasero de su casa, todos sus hermanos jugaban carritos y creaban una vez más distintas representaciones. Aunque no veía a nadie más que realizar figuras, él se llenaba de ilusiones todos los días. Fue entonces en la escuela donde llegó a crear su primera escultura hecha de jabón, que fue la escultura en una casa, y con ella obtuvo el primer lugar. Después esculpió su primera obra escultórica. Profesionalmente fue de una mujer mostrando el pecho como signo de vida para un nuevo ser. Vamos a seguir recordando estos datos tan importantes de uno de los escultores más destacados de Quetzaltenango, como lo es don Eduardo Sac. Mientras tanto, continuamos con el programa Remembranzas de Cuba. Un día tu corazón te lo diga, no me atrevo yo. Calúa nos ha interpretado esto que se llama Me Conformo, es el título de la canción que hemos escuchado a través de la emisora de La Familia en el programa Remembranzas TGD y la participación de Calúa. Pues el escultor don Eduardo Sac, cada una de sus esculturas las hizo de forma independiente y alcanzó 2 exposiciones individuales y más de 200 colectivas de sus distintas figuras. También ha participado en eventos internacionales como representante de Guatemala. Las esculturas de don Eduardo Sac han creado son de carácter monumental, la creación de él, que son admiradas por personas mientras que en su obra ornamental privada da a conocer su forma de pensar. Ha trabajado por 26 años enseñando el don a diferentes estudiantes y desea seguir aportando conocimientos a las nuevas generaciones de escultores. Don Eduardo Sac, escultor destacado de la ciudad de Quetzaltenango. Tenemos el corte comercial de las 9 de la mañana con 20 minutos a través de la emisora de La Familia y luego viene la parte final de Remembranzas TGD. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. para más, de sentir la brisa frente al mar. El verano sabe del amor, por eso nos brinda su calor. Yo pude soñar. Corro por la playa junto al mar, mirando las olas reventar, y siento en el alma una emoción de poder cantar esta canción. Verano feliz, verano feliz, para disfrutar, para disfrutar, bajo las palmeras contigo en la arena, vivir nuestro amor. Verano feliz, verano feliz, para recordar la noche de luna que tus dulces labios yo pude besar. Verano feliz, verano feliz, para disfrutar bajo las palmeras contigo en la arena, vivir nuestro amor. Verano feliz, verano feliz, para recordar la noche de luna que tus dulces labios yo pude besar. Arisi Despas nos ha interpretado Verano Feliz a través del programa Remembranzas TGD. Otro de los personajes destacados es el profesor Rolando Aguilar, considerado como ser artista, mantener siempre una propuesta creativa, porque se debe hacer agente de cambio para tener algo nuevo en presentarle a la mamá. Rolando Aguilar nació en Quetzaltenango y a los 7 años se inició en la pintura. Luego se llegó a graduar de maestro de educación primaria. Su inspiración fue profesor que estaba pintando en la calle y que le dio la idea de ir a su casa y hacer lo mismo. Fueron los maestros de sus escuelas los que lo apoyaron y lo animaron a trabajar en la pintura. En la primaria llegó a realizar su primera exposición de pintura a los 12 años, en las que se le notaron los claroscuros, retratos y de otros detalles. Desde el principio se propuso diferentes metas por alcanzar, en la que logró con el paso de los años, pero se caracteriza por ser una persona no conformista. El acompañamiento del público en la obra de Aguilar es determinante, porque ellos son los que critican y observan cada una y dan a conocer su opinión y señalan los aspectos de los que debe mejorar. Sus pinturas plásticas han tenido lugares de exposición en diferentes países. Es fundador de la Academia SOS y del grupo de danza maya Guayaquil Bats. Además, ha recibido diferentes premios entre los primeros, segundos y terceros lugares en las categorías de danza y pintura. Entre algunas de sus creaciones se puede mencionar Los Hombres de Maíz, Anhelo de Paz, Hablemos de Paz y muchas otras que han obtenido gran éxito. Es lo que podemos mencionar del profesor Rolando Aguilar. Esta mañana, a través del programa Remembranzas TGD, hemos tenido el gusto, el placer de platicar datos de personas que se han destacado en la ciudad de Quetzaltenango. Nuestra cordial y atenta invitación para que nos vuelvan a sintonizar el próximo jueves a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Vamos a agradecer la sintonía que nos prestaron a través del programa Remembranzas TGD, gracias a la musicalización de la señora Cleo, auxiliada por Emerson de León y de este servidor. Mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. De pedir perdón, pero quien mira su belleza nunca lo sospecha. Ella te miente con arte y con devoción. Nadie se imagina su secreto tan muy escondido. Con sus historias te tienes que conformar, porque sus labios son muchos los que se han perdido. Creen que sale ganando siempre al final. Voz de Occidente.